Todos los beneficiarios del programa Progresar, los estudiantes entre 18 a 24 años, que no hubieran presentado la planilla de escolaridad del último tramo del año pasado, de 2014, que tenemos algunos casos, se ha prorrogado la fecha de vencimiento, que vencía en mayo, hasta el 31 de julio, o hasta el último día de julio, para presentar la escolaridad y no perder la asignación, que no se le caiga la asignación y poder cobrar a su vez todo lo que tenemos acumulado de ese 20% que se le retiene hasta tanto se acredite la escolaridad. En caso de que no presenten esta documentación al 31 de julio, no va a haber más prórroga, ¿eh? No, y se suspende la asignación, ¿eh? Se suspende la asignación y si no se activa nuevamente, se da de baja. Actualmente, ¿cuántos beneficiarios hay de este programa? Estamos llegando cerca de los 780 beneficiarios, 780 estudiantes en Viedma que están cobrando la asignación y siempre hay nuevos que se van sumando. Está bastante instalado ya en los jóvenes el tema de la beca, como ellos les dicen, de estos 900 pesos, que realmente es una ayuda bastante importante. Y también lo llamativo es que este acumulado del 20% que vienen arrastrando del año pasado, si lo presentan ahora, aquellos que no lo presentaron, va a ser equivalente el depósito a casi una asignación más, ¿eh? Así que va a ser alrededor de 1.700 pesos que estarían cobrando los chicos. Así que aquellos que no lo han presentado, por favor, preséntenlo. Tiene que estar firmado por la máxima autoridad de la institución. Hemos tenido muchos formularios que por ahí vienen firmados por un preceptor o algún profesor, no sirven, se cae, después eso origina preguntas y hay que trabajar y ver los formularios hasta que nos damos cuenta de que ha sido ese el motivo. Así que convocamos a todos los chicos que no hayan presentado los certificados que lo hagan y recordarles que el próximo lo vamos a pedir en el mes de agosto, ¿eh? Está bien. Luego del anuncio de la presidenta de que se ampliaba algunos de los requisitos, como es el ingreso de la familia, ¿se han anotado más chicos para recibir este beneficio? ¿Se han duplicado? ¿Cómo ha sido el crecimiento en ese sentido? Nosotros lo que visualizamos es que desde que el anuncio de nuestra presidenta de la Nación, las estadísticas nos arrojan que el 85% de los estudiantes de Viedma, entre 18 y 24 años, estarían en condiciones de percibir el Progresar. Por supuesto, de hecho, esta oficina ha hecho operativos especiales y hemos atendido a la tarde para tomar ese impacto, porque vinieron obviamente en masa los chicos. La oficina, como ustedes saben, siempre está llena de gente por todos los programas que estamos administrando, más allá de los tradicionales, de las jubilaciones y pensiones, lo cual sí nos ha traído un montón de demanda de trabajo y lo hemos podido ir canalizando. Hoy en día ya lo tenemos bastante regularizado, pero el número es que el 85% de los estudiantes en Viedma, entre 18 y 24 años, estarían en condiciones de acceder al Progresar.